와, 와, 와, 길라디스. Me imagino tocando ti toda, haciéndolo como te lo hacía yo, y eso te gustaba. Me imagino besando tu cuerpo, haciéndolo como te lo hacía yo, y eso te gusta. Te gustaba tanto que no queríamos salir de ese cuarto. Solo dime ahora que estás jugando, queriendo darme celo me está probando. Ahora no puedo ni siquiera concentrarme, porque tus intenciones a mí quieren lastimarme. Cuando se te pase vas a volver a buscarme, sabes que te conozco, nunca vas a olvidarme. Y te quiero, por eso te celo, compartirte no quiero. Te veo y otra vez yo te quiero probar. Me imagino tocándote toda y haciéndolo como te lo hacía yo, y eso te gustaba. Me imagino besando tu cuerpo y haciéndolo como te lo hacía yo, y eso te gusta. Una peli de lento en el baño, mirándome al espejo me di cuenta que te extraño, pero es mejor hablarlo que seguir haciendo daño. Y te quiero, por eso te celo, compartirte no quiero. Te veo y otra vez yo te quiero probar. Me imagino tocándote toda, haciéndolo como te lo hacía yo, y eso te gustaba. Me imagino besando tu cuerpo y haciéndolo como te lo hacía yo, y eso te gustaba.